La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes. Esto es La cocina del periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Leandro Leu, enfrente mío, nuevamente, ¿cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Qué buen reencuentro. Lindo, lindo reencuentro, lindo verte. Sí, la verdad que estoy muy feliz de tenerte enfrente nuevamente. Y... ¿Estás bien en la silla? ¿Está un poco serruchada o algo? No, estoy muy cómodo, estoy muy seguro. Gracias por preguntar. ¡Leandro! Esto... prácticamente un chiste interno, ¿no? Sí, pero... Cuando nuestra productora y columnista Laura Garzón se enoja con nuestro amigo Leandro Lev, le dice exactamente... ¿Cómo dice? Mira, Leandro. Chiste interno. Sí. Cada vez que esa frase se da en vivo, la reunión de producción estalla en risa porque... Ya es un clásico. Exactamente. La cocina del periodismo, un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en la Argentina. Rápidamente pasamos a saludar a nuestra producción. Numerosa producción. Juan Ignacio Incardona, Guillermo Tomoyose, Laura Brizuela, Laura Garzón, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, Eugenia Barrio Nuevo. En la operación técnica, hoy tenemos un ratito a Pablo. En un ratito está viniendo Nicolás Pérez. En este momento está a cargo de la operación técnica Juan Cardona. Piloto automático. En muletas, ¿cómo va la recuperación? Pulgar arriba para la recuperación de Juan Ignacio Cardona. Vías de comunicación. Vías de comunicación por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos a través de la web en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog La Cocina del Periodismo. .wordpress.com. El contestador, nuestra sección, a la cual no le hemos encontrado un nombre, entonces la llamamos El Contestador. Exactamente. 5197-5338, trivia del día a la fecha. La trivia del día a la fecha tiene que ver con las acusaciones del gobierno nacional hacia que todo el juicio que se está dando en Estados Unidos por el caso de la valija de Antonini Wilson... y demás historia conocida en la Argentina. El Valija Gate y la acusación de que es una operación del gobierno estadounidense materializada a través del FBI y bueno, y a través del Departamento de Justicia y bueno, y varios organismos estadounidenses que participan en este gran escándalo que ha salpicado al gobierno nacional, porque bueno, uno de los testigos del juicio habla claramente de que la valija que llevaba Antonini Wilson iba dirigida a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que dice uno de los testigos. Antonini Wilson redobló la apuesta y dijo que la valija se la dio Huberti. Antes de bajarse... Le dijo, ¿me llevas este bulto? Sí. Eso es lo que dice Antonini Wilson. Sí, igual un argumento bastante... bastante inverosímil, ¿no? Sí, es medio raro. Todo es medio raro. Pero entonces nosotros nos preguntábamos y dijimos, ¿por qué no les preguntamos a nuestros oyentes qué otros escándalos o qué otras cuestiones que suceden en la Argentina son operaciones materializadas por el FBI? Y no, y además también podemos agregar de qué agentes infiltrados hay en el país. Reconocidas personalidades, tal vez opositores que pertenecen a la FBI y que encubiertamente están operando contra nuestra soberanía nacional y contra el gobierno kirchnerista. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, ¿la bolsa en el baño de Felisa Michel la puso el FBI? El caso Escanca. ¿Es un caso de corrupción entre privados y el FBI? Ahí está la mano oscura del FBI detrás de todo eso. El De Angeli, por ejemplo, ¿es un agente encubierto del FMI, del FBI? Y si es un agente... Y ahora tuvo un atentado De Angeli. ¡Ojo! Puede haber sido la contrainteligencia de... Entonces, la trivia del día de la fecha. ¿Qué otras cuestiones de la vida cotidiana, política, económica de la Argentina, en cuáles de estas situaciones está metido también el FBI, además del valija gay? Es como una nueva excusa, ¿no? Es que antes era la pesada herencia del gobierno anterior y como ese... Y del gobierno menemista y de... Ahora la argumentación ante cualquier conflicto es alguna teoría conspirativa, de cualquier tipo. La verdad que hay toda una maquinaria de creatividad e ingenio para detectar... operaciones conspirativas. Entonces, ¿qué otras conspiraciones realiza el FBI en la Argentina? 51-97-53-38, esperamos los mensajes de los oyentes. Saludamos a la Universidad de Palermo, es la entidad que nos brinda este espacio. Saludamos también a Alejandro Villá como coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, coordinador de este programa, entitulado La Cocina del Periodismo. Rápidamente pasamos al tema de la semana. Tiene que ver un poco con, no necesariamente el estallido, pero desde hace varios años hay algo dando vueltas en la web, hay algo dando vueltas en los medios, que es llamado periodismo ciudadano. Entonces nos preguntábamos cómo los medios utilizan esta nueva herramienta, esta nueva moda del periodismo ciudadano, en la cual gente común participa de producciones o realiza producciones periodísticas, ya sea en texto, en video, en audio o demás. Claro, la pregunta principal es ¿realmente esto periodismo? ¿Se lo puede considerar periodismo? ¿O en realidad es una utilización que hacen los medios de comunicación, los grandes, sobre todo los grandes medios de comunicación, para abaratar costos? Es decir, no podemos mandar el móvil a todos lados. Bueno, tenemos ahí a algún televidente que está con un celular y que puede captar las imágenes de algo que justamente nosotros no cubrimos. Pero a su vez eso también genera otra cuestión, que disminuye la calidad de producción, en el sentido del material que se emite. Porque sin duda un material que se consigue a través de una filmación de un teléfono celular con una cámara de muy mala calidad y que después eso se emite al aire, también hace que baje el canon de calidad. Después está la paranoia de todo lo que sería la vieja escuela del periodismo, diciendo, bueno, pero ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cualquiera puede ser periodista hoy por hoy? Habría que, también hay los menos, ¿no? Aquellos que proponen una colegiatura de periodistas, como los médicos, los abogados y las demás profesiones. Es decir, sí, creo que una segunda pregunta respecto de este tema es exactamente, o la pregunta que nosotros nos hacíamos es eso: ¿el periodismo es una profesión que debería estar colegiada, que deberían ejercerla únicamente quienes hayan estudiado para eso? Digamos, es una pregunta. Desde este programa lo que intentamos es plantear un debate en torno a este tema y no necesariamente expresarnos en una u otra dirección, simplemente plantear un debate en torno al periodismo ciudadano y a una posible colegiatura de la profesión. Como en todo ámbito siempre hay tensiones, y la colegiatura también en sí genera un montón de discrepancias, sobre todo en relación a la libertad de expresión y el derecho que uno tiene para expresarse, y a su vez el desfasaje que hay entre aquellos. Tengamos en cuenta que la carrera de periodismo es una carrera reciente en términos de años que las universidades ofrecen esta carrera, y en ese sentido hay un montón de periodistas que hoy por hoy están ejerciendo y que sin duda no tienen título alguno, sino que es más bien un oficio para ellos. Y es una gran cantidad, aquellos mayores de 40, 50 años que... Periodistas reconocidos, ¿no? Sí. Periodistas de carrera. ¿Cuál sería el criterio en todo caso? Genera más que varias dudas. Y bueno, es lo que intentaremos de elucidar a lo largo de este programa. Las experiencias en Argentina principales han sido o son lo que tiene que ver con TN y La Gente. Claro. Y con la sección en lanación.com de Soy Corresponsal. En ambos casos es personas, en un caso donde filman y mandan material audiovisual sobre un hecho que podría ser de interés periodístico, y el otro tiene que ver con escribir una nota en el mismo sentido, un hecho que pueda considerarse periodístico, escrito por una persona común y corriente. Claro, en el caso de la Nación en realidad es que con cualquier soporte multimedia se puede digamos, publicar o realizar alguna nota periodística, tanto texto, tanto audio como video. Sí, lo que más se ve en este caso, en el caso de Soy Corresponsal en lanación.com, es mucho texto, muchas notas escritas, pero bueno, vamos a ahondar en detalles más adelante.